debe andar entre los árboles. Un hechizo me hirió en el corazón. Por no dejar pasar la flecha que al azar voló. Por olvidar la magia que un alma en pena me enseñó. De pronto debe andar entre los árboles. Al vestirse de rosa me encontró. Debe andar entre los árboles, una vez más el juego terminó. Despierta en vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. La posible es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Ya te saber. Cuando un duende te cruzó, por no saber a dónde te internaste en el bosque. Siempre te vi andar entre los árboles y tu rubor prendió en mi corazón. Y por creer en cuentos de hadas, tu soledad terminó. Despierta el vuelo, princesa de sueños, ante esta guerra de honor. La pócima es el guardián de tu prisión contra mis besos de amor. Eres la bruja del mal, más linda y tierna del espejo hablador. Y has de saber que a tu conjuro respondo con una flor. Y a tu conjuro respondo con una flor. Y a tu conjuro respondo con una voz.